quizá no sea yo, quizá no sea nadie, quizá no sea Dios. Que sí, que nada es importante, es dar y recibir. Todo lo que hago me transporta en situación, pasa el tiempo, sopla el viento, y es que yo de que haya una razón. Cuando me vaya al fin, cuando termine todo, voy a poder decir. Tantas cosas que la vida me legó, tengo bolsas de palabras y un oficio, el de gran intentado.